rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hola, este es un mensaje para Santiago Maldonado. Hoy te extraño tanto, y eso que no te conocía. Nunca había sentido tanto el dolor ajeno. Ojalá tu muerte no haya sido en vano, Santiago. Ojalá tu cuerpo nos cuente cómo pasó. Santiago, te buscamos con vida y hoy luchamos tu muerte. Como un dios, desapareciste y apareciste en los corazones de todos. Y ojalá que descanses, en donde estés. Cualquiera diría, ¿cómo sabes que era buen pibe si no lo conociste? Yo digo que no hacía falta conocerte para saber que eras un pibazo. Santiago, qué tipo solidario que sos. Quiero decirle a Santiago que si bien nadie sirve muerto, murió luchando por sus ideales. Y no puedo evitar sentirme mal, ni llorar. Voy a seguir tu lucha. ¿Y la lucha va a continuar? La mía y la de todos los compañeros desaparecidos. Tu acto, digamos, de valentía genera una réplica. Y a Santiago le digo gracias por haber sido tan valiente. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. Buenos días. Muy buenos días. Muy buenas, aquí estamos. Hoy desde Catamarca, para el Enredando las Mañanas hacia todo el país, en esta Red Nacional de Medios Alternativos. Así es, este programa colaborativo que día a día, toda la semana, de lunes a viernes, de 10 a 12, vamos realizando y acompañando desde las distintas radios que formamos parte de esta Red Nacional de Medios Alternativos, con la producción que va saliendo los lunes desde Córdoba con Zumba la Turba, los martes desde La Colectiva en Buenos Aires y desde Radio Voces en La Rioja, los miércoles desde Radio Pueblo en Jujuy y nosotras aquí en Estación Sur de Catamarca, los jueves La Retaguardia en Buenos Aires, los viernes La Caterva de Buenos Aires y Radio Che Guevara de la ciudad de Rosario, en esta producción en la que participan aparte muchos otros colectivos de la Red Nacional de Medios Alternativos, tanto en la parte de producción, de preproducción, en todo lo que es el conseguir las notas que van a formar parte de este Enredando las Mañanas, como en la postproducción y poder subir las notas, los audios, desgrabarla, hacer la gráfica, todo lo que tiene que ver con este proyecto colaborativo, informativo que lleva adelante la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy en un día bastante particular, porque... Sí, porque abríamos también además con ese audio donde muchísimas personas saludaban a Santiago, ¿no? Y hablaban de él porque... hoy, primero de noviembre, se cumplen 3 meses de su desaparición forzada seguida de muerte, ¿no? Así es un tema que obviamente lo vamos a ir desarrollando directa o indirectamente, porque vamos a hablar también de las luchas de las que Santiago formó parte y por la que terminó con este final, con esta desaparición forzada seguida de muerte a manos de la Gendarmería Nacional en aquel triste primero de agosto, día de la Pachamama, en el que la Gendarmería, por orden de Nocetti, de Otranto, se metió al pull-off, atacó a los pocos mapuches que estaban allí resistiendo, y en ese ataque se terminó con la vida de Santiago, con esa desaparición que nos tuvo en vilo durante casi 3 meses, hasta que hace un par de semanas ya se confirmara finalmente sobre la identidad de ese cuerpo, que hoy esperamos que hable, seguimos esperando que hable. Tiene mucho para decir, aunque muchos y muchas estén preocupados por ocultar lo que tiene para decir, pero bueno, vamos a estar compartiendo esto en una jornada en la que a lo largo y ancho del país y en gran parte del mundo se van a desarrollar distintos tipos de actividades, desde marchas, concentraciones, radios abiertas, abrazos, espacios de encuentro, pueblos muy... Veía ahí una lista, por ejemplo, que han publicado los compañeros y compañeras de ANRED. Es prácticamente pueblitos que por ahí uno ni sabe que existen y se están convocando hoy para también marchar y recordar a Santiago Maldonado. Una lucha que evidentemente nos incluye a todos y a todas y que nos va a tener seguramente toda esta tarde en cada uno de nuestros lugares, en las calles, exigiendo justicia por Santiago Maldonado. Pero bueno, tenemos un programa por delante y vamos a ir compartiendo estos audios. Bien vale aclararlo también, que escuchábamos recién, forman parte de una producción que han realizado los compañeros y compañeras de América Profunda. Se llama Santiago Maldonado, Santuario Sonoro. Son 5 audios y los vamos a ir compartiendo, los otros obviamente a lo largo de este programa, a modo también de que muchas voces sean las que hablen justamente de Santiago Maldonado en este primero de noviembre, día caluroso aquí en la Catamarca, esta que ya nos tiene de verano hace un rato largo. Y con que... viento, por suerte, con viento, con un viento fresco además, ¿no? No es el viento caliente al que estamos acostumbrados, quizás. Yo ya con el viento catamarqueño estoy medio rayado estos últimos días. Para quienes no conocen, es fuerte el viento catamarqueño. La verdad que es bastante, bastante fuerte. Y más cuando sí se pone caliente ese viento, es doblemente insostenible para quienes nos toca andar por las calles a distintas horas del día. Porque acá el viento lo tenemos prácticamente toda la jornada, ¿no? Pero bueno. Así damos comienzo a este Enredando las Mañanas, este miércoles primero de noviembre, desde la provincia de Catamarca, desde San Fernando del Valle de Catamarca, para todo el país, por la Red Nacional de Medios Alternativos. Uh-huh. Y algunos adelanto, algunas cositas de las que vamos a estar conversando. En un ratito nada más nos vamos a ir hacia Jujuy, porque tenemos un programa bastante federal, aparte vamos a andar por varios lugares diferentes. Vamos a andar por Jujuy, donde en algo que nos recordó mucho algo que hemos vivido este mismo año aquí en Catamarca, que fue cuando la Cámara Federal decidió, a contrapartida de lo que había sido un juicio que llevó días, meses de pruebas, de testigos y demás, y que condenó a genocidas. Bueno, después la Cámara, en donde hay un nombre que se repite, que es el del señor Rigi, que no vamos a hablar de quién es, liberó a Horacio Domingo Marengo, absolvió de culpa y cargo, y lo liberó a un genocida que había sido condenado en Jujuy, junto a otros 10 genocidas, a los que pidió que se revean sus penas. Así que vamos a estar tomando sí, este en tema. Consonancia además con los pedidos de la super Lilita, ¿no? Acá. Que viene mandándosela, pero... Pobrecito, los militares. Esto que ya se sabía incluso antes de las elecciones, ¿no? Esta postura de ella de pedir la revisión y de los casos de los genocidas y la prisión domiciliaria, pobres viejitos. Uh-huh. Pobres viejitos. Bueno, también vamos a irnos para el sur, para la Confederación Mapuche de Neuquén, porque ahí han habido unas interesantes... Porque bueno, hay algunas cuestiones dentro de la Confederación Mapuche de Neuquén para tener en cuenta. Y una de ellas es que bueno, se viene denunciando el procesamiento de varios y varias referentes de esta comunidad, de esta Confederación Mapuche. Y toda una serie de persecución, hostigamiento y criminalización que no comenzó ahora con el macrismo, sino que ya viene de hace un tiempo atrás. Así que vamos a estar hablando ahí con un CONA de esta confederación en un rato nada más, como para saber cuál es, bien conocer en detalle estas denuncias. También vamos a estar hablando, si la tecnología y todo nos lo permite, con Berta Zúñiga, hija de Berta Cáceres y actual dirigente referente del COPIN de Honduras, porque ayer se presentó el informe GAIPE, que es del Grupo Asesor Independiente de Personas Expertas, que investigaron durante más de un año el homicidio de Berta Cáceres, y con conclusiones que si bien a muchos y a muchas no nos sorprenden, pero tienen una alta claridad probatoria que obviamente complica y pone allí en juicio a varios referentes del gobierno hondureño y de la empresa que quería desarrollar las represas allí, que para justamente las que se oponía Berta Cáceres, y se opone todo lo que son las comunidades originarias hondureñas. Así que nos vamos a ir para Honduras. También vamos a ir porque se sigue demorando el tratamiento de la ley de emergencia territorial para los pueblos originarios, la 26.160, y están acampando ahí los compañeros y compañeras del Opinoa. Exactamente. Estamos en noviembre, hoy comienza noviembre. Noviembre es el mes en el que se vence la prórroga. Senado ya lo aprobó. Diputados, bien, gracias, viene dando vuelta. Habían promesas que iba a hacer antes de las elecciones, compromisos reales de varios diputados, inclusive del PRO, que sí, que sí, que sí. Sigue demorado. Ahora dicen que sería la próxima semana. Pero el tema es que se aproxima la finalización, la caducidad de esta ley, de esta 2660, y si no hay una prórroga, corre en serio riesgo de comenzar a desalojar a las comunidades originarias. Y es una de las luchas justamente en la que se había conmovido a Santiago Maldonado y decidió justamente luchar junto a las comunidades mapuches allí en Chubut. Y por eso también nos parece importante en el día de hoy ver cómo sigue esta demora allí con la prórroga, la 2660. Y también tenemos también comunicación telefónica con uno de los delegados de INTI pertenecientes a ATE, que a raíz de las medidas, estas reformas laborales que realiza el gobierno, van a realizar mañana mismo una medida de fuerza que no solamente tiene que ver con la cuestión laboral, ¿no?, y con todas las modificaciones que trae aparejada esta reforma, sino básicamente con la persecución y el hostigamiento que están sufriendo sus empleados, los trabajadores y trabajadoras, a razón de toda esta movida que se viene con todo. Así es. Varios temas, entonces, nos quedan un par de cositas más ahí dando vuelta. Vamos a ver si hacemos tiempo de meter todo lo que tenemos para compartir en este primero de noviembre, ya empezando el anteúltimo mes del año, en este Enredando las Mañanas, hoy desde Catamarca, desde la FM Estación Sur, con Mati Reynoso allí en la operación, puesta al aire, para que todo salga de la mejor manera. Y venía que Jimena Dened, Marcos Peretti, acompañándoles hasta las 12. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar.

Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. Hoy vuelvo en coplas a tu camino, juntando el eco de torbellinos. Traigo las leyes de los amores, antigua raza y rojo. Traigo la luna con su rocío, traigo palabras con el sonido y luz de tu destino. Ya soy la noche, la mañana, yo soy el fuego, fuego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. Soy el cielo, la inmensidad, ya soy la tierra, madre de la eternidad. Soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. Yo soy la noche, la mañana, yo soy el fuego, fuego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. Yo soy el cielo, la inmensidad, yo soy la tierra, madre de la eternidad. Soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. Lo decíamos al comienzo del enredando de hoy, este fallo de la Sala 3 de la Cámara de Casación Penal de Salta, mediante la cual decidieron absolver de culpa y cargo y pedir la liberación del genocida Horacio Marengo y ordenaron a su vez revisar las penas de los otros condenados en la causa, 10 más que habían sido condenados junto con Marengo en la provincia de Jujuy. Un caso que nos hizo acordar y mucho al fallo que tuvimos este año también, que ordenó la absolución y la liberación de tres genocidas, de Carrizo Salvadores, Nakagama y... me estoy olvidando del tercero, que fueron condenados por la masacre de Capilla del Rosario aquí en Catamarca, y que viene siendo un poco el modus operandi de las cámaras, en este caso integrada por Juan Carlos Gamignani, Eduardo Riggi y Ángela Ledesma. Pero, un caso particular con Riggi porque se lo acusa de cohecho y de tráfico de influencias y además de haber sido el autor de proteger a este otro homicida, que Pedraza, por el caso José Pedraza, por la muerte de Mariano Ferreira, ¿no? Exactamente. Estamos en comunicación telefónica con María José Castillo. Ella es abogada, fue abogada querellante en esta causa por la que estaba condenado Marengo y los otros 10 militares. Y es, bueno, decíamos abogada querellante, tanto por parte de hijos como de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. María José, buenos días. Jimena, Marcos, te saludamos para el Enredando de las Mañanas. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bien, bueno, queriendo que nos comentes cómo han tomado ustedes este fallo de la Cámara de Casación Penal y cómo sigue esta causa en este contexto cada vez más complicado, ¿no? Sí, bueno, el fallo lo hemos tomado como lo ves, una grosería, un fallo arbitrario, pero ya nos sorprende, como vos bien decían ustedes recién, ya hubo esta misma Sala 3, hace un tiempo falló de la misma manera ahí en la causa de Capilla del Rosario, hace un mes falló en igual sentido en la causa de Levin en Salta, y ahora falla de esa manera acá en Jujuy. Bueno, nosotros creemos que sí son fallos de esta época, que implican la liberación de personas que habían sido condenadas con juicios justos, con las pruebas que se pueden reunir en el marco de hechos que han sucedido en clandestinidad con el aparato del Estado. Entonces, de repente, que la Cámara de Casación hoy esté diciendo que las pruebas no son suficientes, está indicando que esto puede ser aplicado a otras causas, porque todas estas causas de lesa humanidad, con distintos matices, en general, los hechos que se juzgan son de difícil... No es que no existan pruebas, en general se ha logrado la recolección de la prueba gracias al trabajo conjunto de muchos años de los organismos de derechos humanos y luego con alguna participación de una política pública con organismos del Estado desde el kirchnerismo esta parte, que se logró recabar pruebas. Entonces con esas pruebas se llegaba a juicio y se llegaba con menos. Ahora la Cámara está diciendo que eso no es suficiente, con lo cual absuelve a personas que han cometido hechos gravísimos y no solo los absuelve, sino que ordena su inmediata liberación, cuando en realidad todavía quedan carriles recursivos, entonces que deberían dejar en suspenso esta resolución, dejar los condenados en las condiciones en las que están, y una vez que la Corte resuelva, recién deberían, ya sea dejarlos en libertad o reducirles la pena. Pero bueno, esto es propio de esta época, ¿no? Como ustedes decían, Trigi es una persona, un juez que ya se lo conoce por haber participado en otras causas, de manera también de la misma forma arbitraria, tiene un sesgo ideológico importante, él formó parte de una Cámara Federal que se creó en los 70, que se la conoce como la Camarón, uh-huh. Que era una Cámara creada específicamente para perseguir a militantes políticos. Entonces, bueno, uno no sabemos que no es un juez imparcial. Ahora, que sea, en este caso lo que hay que resaltar que no es un fallo unánime, hay un voto en disidencia de Geminiani, que también es importante decirlo, no los tres jueces no están de acuerdo con esto. Y bueno, quedará la Corte Suprema la que tendrá que decidir. Claro, pero mientras tanto liberan a los genocidas y van en consonancia con lo que justamente decía Lilita Carrió en estos últimos días, de que hay muchos militares condenados sin pruebas, que deberían estar libres, que ya son personas mayores y todo esto que se intenta instalar de parte del gobierno nacional de cerrar lo que tiene que ver con la justicia por la última dictadura, ¿no? Sí, son personas mayores que en todos los juicios han reivindicado el terrorismo de Estado, que nunca han dicho dónde están los cuerpos de los desaparecidos ni los bebés apropiados, que hoy son personas adultas, entonces, y que han cometido hechos atroces de los cuales no se arrepienten y de los cuales, Argentina, y esto no es que lo decimos solo los querellantes, el organismo de derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la semana pasada en Uruguay ha dicho, y esto lo venimos diciendo de siempre, que Argentina es un ejemplo en el mundo por la manera en que ha llevado el juzgamiento de estos crímenes. En otros países se toma como ejemplo y se sigue las formas en que se han juzgado acá con tribunales, con jueces naturales, con la ley penal aplicable al momento de los hechos, el código procesal. Digamos, no se han creado ni tribunales al efecto, ni se han sancionado leyes solo para juzgar a estas personas. Entonces, de repente que hoy digan no había prueba, ¿qué estamos esperando? Que la prueba del homicidio sea el cuerpo de una persona que está desaparecida porque ellos ocultaron los cuerpos. ¿Qué prueba se puede pedir de una tortura hecha en clandestinidad, o en centros clandestinos diseñados al efecto, con las personas tabicadas? O sea, esto es lo que nosotros denominamos la prueba diabólica. O sea, cuando ellos piden más prueba, están en realidad pidiendo algo de imposible cumplimiento. Y hay cuestiones en las que ya no había discusión. Lo que ellos están haciendo es retrotraer estas causas a los inicios. Y bueno, habrá que seguir trabajando como han hecho todos estos años, durante décadas, los organismos, para que si esto se retrocede, bueno, volver a trabajar con ahínco para que esto que hoy pretenden, que el Estado argentino lleve una política pública de reconciliación. ¿Reconciliarse? ¿Con quién hay que reconciliarse? Eso es lo que nos preguntamos. ¿Con quienes no se arrepienten? ¿Con quienes han hecho crímenes atroces, que la comunidad internacional los repudia, eso no es posible. Entonces, bueno, lo que hay que decir además es que el Poder Ejecutivo Nacional no puede aplicar una política regresiva en materia de derechos humanos. No puede, porque ahora a los funcionarios se les ocurre decir, bueno, aquí no hubo un terrorismo de Estado, aquí había dos bandos, la teoría de los dos demonios, no eran 30.000. Esto no es posible. Esto viola los estándares internacionales de derechos humanos. Y el Estado argentino va a ser sancionado el día de mañana. Entonces, bueno, lo que nos queda es seguir reclamando, y como dirían los organismos y los, sobre todo los hijos, si no hay justicia hay escrache, y habrá que pasar al escrache hasta que volvamos a la justicia, ¿no? Así es, María José. Sí, yo pensaba en esto, ¿no? Que tampoco, o sea, que si bien viene orquestado desde altas esferas del Ejecutivo, este planteo de básicamente a este miembro del tribunal, a Eduardo Riggi, porque son varias las denuncias que tiene en su contra y es miembro de las cámaras, ¿no? Hay otro caso también muy resonante por lo cual él estuvo participando en la sentencia con el tema de Ledesma, de Blaquier, y estuvo metido en toda esa trama. ¿Cómo, digamos, ante la justicia, que es el órgano máximo para poder nivelar, ¿no?, entre los derechos y las obligaciones que tenemos como ciudadanos, ¿qué se puede hacer con respecto a eso? Además, bueno, de denunciarlo y de recurrirlo al juez. Y mira, a ver, nosotros sabemos que hay que saltear estos escollos, sabemos que Riggi viene fallando de la misma manera en distintas causas, y bueno, por algo él es el que está siempre, los otros jueces van variando, y también van variando sus fallos, pero esta persona ha participado en casi todas estas sentencias que son aberrantes. Bueno, también tenemos en casación, no hay que olvidarse que Macri puso por la ventana un juez, que es Mainke, que es quien también falló en el caso Levín, que este juez no era juez de la Cámara de Casación, estaba designado para otro tribunal y de repente lo designaron por decreto para que forme parte de esta Cámara. Lo que nosotros tenemos que saber es que más allá de Riggi o Maín, que es los que componen esta Cámara, Casación está jugando un rol importante, que está pasando desapercibido, que está haciendo la garantía de impunidad, que está retrocediendo las causas a momentos de muchos años atrás, donde todavía no había juicios, y entonces hay que denunciar a la Cámara. Y por supuesto, esto es, bueno, en términos judiciales y jurídicos, es seguir recurriendo a la Corte y exigir que la Corte se expida en un plazo corto, porque tampoco podemos esperar que la Corte lo haga en años, como viene haciendo. Nosotros tenemos la causa de Blaquier hace 3 años esperando una resolución para recién ir a juicio, porque no hubo juicio. Bueno, es el retardo de justicia que también la Comisión y la Corte Interamericana ha llamado la atención a la Argentina, porque no puede haber este retardo de justicia. La justicia tardía no es justicia. Entonces, bueno, a Riggi no queda otra que seguir denunciándolo y recusándolo. Y mientras tanto, seguir con los canales institucionales, la Corte Suprema, luego será la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. Y como decimos, o sea, los genocidas, no los juzga la justicia, los juzgará la sociedad por otros canales, siempre con la manera en que nos enseñaron los organismos, que es a través de las vías democráticas, y siempre priorizando la no violencia y la paz, pero sabemos que el escrache es una herramienta efectiva para que todos los ciudadanos sepan que corren un riesgo. ¿A dónde vive Marengo hoy? Bueno, habrá que señalizarlo, porque es una persona peligrosa, que ha sido capaz de cometer hechos atroces, y así con cada uno de los genocidas. Es lo único que nosotros nos puedan mantener en calma, de saber que sabemos dónde están y lo que están haciendo, ¿no? Seguro. María José, te agradecemos mucho la comunicación telefónica con el Enredando las Mañanas, te mandamos un saludo y vamos a seguir atentos, atentas a lo que suceda con esta y con todas las causas por los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura cívico-militar y eclesiástica. Un saludo grande. Bueno, gracias a usted y un saludo a toda la audiencia. Bueno, adiós. Bueno, ahí hablábamos con María José Castillo, entonces abogada querellante en crímenes de lesa humanidad en la provincia de Jujuy por parte de hijos y por parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación sobre

eso, ese soy yo, como los remolinos y las aguas del río. Carlucho, ese soy yo, como el rodeo, mi voz y mis hermanos. Carlucho, como el azul que me cubre, como el verde que tanto amo. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. En una masiva asamblea, trabajadores y trabajadoras del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, del INTI, han decidido dar continuidad a su plan de lucha con un paro el próximo jueves 2 de noviembre, mañana, que va a continuar con un acto central en la Avenida General Paz al 5400, esto es en la ciudad de Buenos Aires, bajo la consigna en defensa de los convenios colectivos, el salario y los derechos adquiridos, y como una forma de empezar también a plantear la lucha que se viene de trabajadores y trabajadoras contra la reforma laboral que ha propuesto el presidente Macri en estos últimos días y que seguramente en breve se va a estar tratando en el Congreso de la Nación. Tenemos una comunicación telefónica justamente que nos cuente sobre este plan de lucha. Con uno de los miembros delegados del gremio ATE, de la lista naranja, Daniel Luna, que nos va a contar qué es lo que está sucediendo ahí ahora mismo, ¿no? Hola, Daniel, ¿estás por ahí? Hola, hola, sí, acá estoy. Buenos días. Bueno, ¿cómo se viene esta continuidad del plan de lucha y ahora con el agravante de esta reforma laboral anunciada de parte del Gobierno Nacional? Sí, mira, nosotros en la decisión del paro de 24 horas acá en el INTI fue resolver una asamblea de los trabajadores, y en esa asamblea decidimos vincular nuestro reclamo puntual, ¿no?, que ya hemos presentado un petitorio en el mes de marzo a las autoridades, vincularlo al tema de la reforma laboral, que en realidad es el eje de ataque del gobierno contra los trabajadores estatales, de ciencia y técnica, y bueno, más de conjunto contra todos los trabajadores activos, pasivos, porque bueno, también está presente el tema de las jubilaciones. Pero bueno, hemos tenido unas reuniones con los sindicatos y comisiones internas de lucha y van a participar también de un acto que vamos a hacer acá en la puerta. Importantes delegaciones del sindicato, el neumático de la República Argentina, bueno, docentes de la provincia de Buenos Aires, docentes universitarios, investigadores del CONICET, compañeros de la Comisión Nacional de Energía Atómica, el sindicato, bueno, ATE, Capital, Provincia de Buenos Aires, ATE Nacional, bueno, el sindicato de trabajadores de la construcción, o sea, una cantidad importante de delegaciones sindicales y políticas van a ser presentes aquí, porque bueno, de conjunto compartimos que la idea del gobierno es, digamos, sobre la base de eliminar los derechos de los trabajadores, incluso despidiendo, ¿no? Tenemos presente el programa de dotaciones óptimas que están implementando, por el cual, bueno, deciden miles de despidos para los próximos meses. Seguro. En el caso de ustedes, ¿están aparte sufriendo una persecución gremial, puede ser? Sí, mira, la persecución gremial es prácticamente, bueno, es un componente necesario para un cuadro de ajuste tan fuerte, ¿no? Pero, por ejemplo, acá la Gerencia de Recursos Humanos se ha metido en los mails personales de los delegados, para que tengas una idea, porque nosotros hemos informado con mucho tiempo de anticipación las medidas de fuerza, y para descontarnos los días de esa medida de fuerza, que eran completamente legales, la Gerencia de Recursos Humanos se metió en los mails de los delegados generando pedidos de licencia gremiales para días que los compañeros no faltaron. Entonces, el límite no existe para esta gerencia. Entonces, más allá de eso, también están desconociendo a prácticamente 40 delegados elegidos en la última elección de ATE. nos cerraron el mail que tenemos para comunicarnos con el personal, ¿no? Es decir, están bloqueando todas las vías de comunicación entre los trabajadores y sus delegados. Entonces, bueno, es completamente ilegal. Tenemos un convenio colectivo de trabajo que nos ampara y la ley de asociaciones profesionales. Entonces, están, digamos, avanzando en toda la línea para, bueno, de alguna manera desarticular una posición de lucha que estamos llevando acá adelante. Lo que están generando con esto es darnos más, digamos, generando nuevas instancias de organización y de debate con los trabajadores, lo que no quita que, bueno, tenemos que reclamar lo que nos corresponde, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, el plan de lucha por ahora entonces prevé este paro mañana con el acto y allí se decidirá la continuidad o ya está previsto cómo va a continuar justamente. No, está previsto para el día 7 una nueva asamblea donde vamos a definir los pasos a seguir. Seguramente habrá, está en carpeta una audiencia pública en el Congreso de la Nación. Estamos tratando de impulsar con estas organizaciones que van a venir mañana, una movilización a Plaza de Mayo, ya para el mes de diciembre. Bueno, todo eso igualmente tiene que todavía pasar por la asamblea y demás, ¿no? Pero es lo que se está charlando ahora. Y bueno, seguimos reclamando el pase a planta permanente de todos los contratados del INTI, que son más de 2.500, que se pague en tiempo y forma la carrera laboral, que nos paguen la, como todos los años, la bonificación de fin de año, el fin de la persecución sindical, bueno, se respete a los trabajadores. Entonces, en principio, no descartamos ninguna medida de fuerza, entendemos que las autoridades no quieren dialogar, en la medida de que, bueno, se plantee este método, los trabajadores, bueno, decidiremos lo que nos parezca más importante o más relevante para poder llevar adelante nuestros derechos y nuestras conquistas. Acá en el INTI tenemos una enorme tradición de lucha, y bueno, la ponemos a prueba nuevamente, ¿no es cierto? Seguro. Bueno, Daniel, te agradecemos mucho la comunicación telefónica con el Enredando las Mañanas y seguramente vamos a seguir toda la lucha que lleven adelante ustedes y seguramente el grueso de trabajadores y trabajadoras del país que están viendo peligrar sus condiciones mínimas, que ya de por sí son bastante pobres, con esta reforma planteada por el gobierno, tanto para los trabajadores como para en lo que tiene que ver con las jubilaciones, ¿no? Sí, sí, claramente. Bueno, te agradezco mucho y además aclarar que, digamos, el espejo que vende el gobierno, el humo que vende, es que con esto vamos a ir para adelante y es todo mentira. Eso es lo que tiene que entender el trabajador que por ahí el 22 de octubre votó a Cambiemos, ¿no? Así que bueno, estamos en esta lucha y bueno, seguiremos adelante y muchas gracias por la comunicación. Bien, hasta luego, gracias. Hasta luego. Bueno, ahí dialogábamos entonces con Daniel Luna, delegado de ATE, del INTI, en este caso a nivel nacional, en lo que tiene que ver con esta medida de fuerza que se viene para el día de mañana y la continuidad de un plan de lucha que ya venían desarrollando y que se va a profundizar para rechazar la reforma laboral, todas las reformas estas que viene impulsando el gobierno nacional, en nombre de hagamos un esfuerzo todos. El tema es que cuando el esfuerzo lo hacen los de arriba. No hay una medida con la que el esfuerzo hagan los de arriba, ¿no? Los empresarios. Sí, lo llevan los de arriba. Pero no hay una. Digo, el otro día pedía, hagamos todos un esfuerzo, que pongamos un poquito. Pero digo, pucha, ¿puede ser que ese pedirle a todos un esfuerzo nunca jamás involucre a los que tienen el poder económico? No solo que no les pide un esfuerzo, sino les da cosas como hoy ponerlo a Echeverre, el presidente de la sociedad rural, como ministro de Agroindustria de la Nación, directamente, lisa y llanamente, como para qué la vamos a caretear, ¿no? Pero por sí, ejemplo, las elecciones mismas estuvieron todos los CEOs, entre esos el presidente de la FIAT, haciendo de fiscal, de presidente de mesa, y en toda la contienda electoral, obviamente para el sector que se ha consagrado triunfante amarillo en todo el país, ¿no? Así es. 20 minutos faltan para que termine este Enredando las Mañanas. Vamos con un temita musical que nos propone el Mati Reynoso allí en la consola y ya volvemos. Enredando las Mañanas.

mañana y siempre te esperamos, Santi. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Llama la atención, o no tanto, la posición del INADI ante el Protocolo General de Actuación y Detención para Personas del Colectivo LGBT. Dice un comunicado, dice que el INADI celebra la implementación del Protocolo General de Actuación, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, que refuerza la legislación vigente sobre la materia. Recuerda asimismo que la Ley de Identidad de Género vela y garantiza derechos igualitarios para las personas del colectivo LGBT. Y bueno, y hace toda una serie de menciones a los motivos por lo que justamente este instituto, que debería promover derechos y que debería entender la importancia de la incorporación de la diversidad sexual en todo lo que tiene que ver con los contenidos en la formación de las fuerzas de seguridad, acompaña y saluda a este protocolo establecido por la resolución 1149/2017 publicada el lunes, este último, en el boletín oficial. Pero el INADI evidentemente no ve o no escucha a lo que dicen justamente quienes forman parte de las organizaciones y asociaciones que trabajan por la diversidad sexual y sobre todo por garantizar los derechos que tienen que ver con este sector. Sí, este comunicado de repudio desde la Asociación de Travestis, Transsexuales y Transgéneros de Argentina, ATA, y la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans, Red LAC Trans, expresamos nuestro enérgico repudio a la reciente implementación del denominado Protocolo General de Actuación de Registros Personales y Detención para Personas Pertenecientes a la Población LGBT, el cual ha sido dado a conocer a días de la Marcha del Orgullo LGBTIQ, lo que pone de manifiesto la necesidad de incrementar medidas represivas durante este evento. Lejos de establecer entornos más seguros y respetuosos por la identidad de género de las personas, este protocolo representa un significativo riesgo para nuestra población al establecer procedimientos específicos para las personas LGBT y generar una distinción respecto al trato que las fuerzas policiales deben tener con la población en general. En este sentido, Marcela Romero, coordinadora regional de la Red Clans Trans, presidenta de ATA, dijo: el sistema interamericano de derechos humanos debe estar en alerta sobre lo que le puede ocurrir al activismo trans y a las defensoras de derechos humanos si este protocolo comienza a aplicarse en nuestro país. También dicen que este protocolo deja en evidencia la completa arbitrariedad con las que se desenvuelven las fuerzas de seguridad nacionales con las y los ciudadanos argentinos y argentinas. Entre otras cosas, recordemos que el INADI es el Instituto Nacional en contra de la Discriminación, ¿no? Que no está haciendo absolutamente nada por estos derechos que se verían vulnerados al aplicarse este protocolo que están denunciando justamente los mismos organismos trans y LGBT a nivel nacional y a nivel del Caribe también, con otros organismos. La verdad, bueno, otro tema más, otro punto flojo en la legislación, por un lado, y en los organismos o las instituciones que deberían velar por la garantía de los derechos de todos los sectores de la sociedad. Vamos a hacer un ping-pong por alguno de los temitas que no hemos logrado terminar con entrevista por cuestión de tiempo, porque ya se termina el programa, pero no queremos pasar por alto en este Enredando las Mañanas, y seguramente se van a tomar y a profundizar en próximas emisiones del Enredando, el Panorama y obviamente los distintos programas de las distintas radios que forman parte de la Red Nacional de Medios Alternativos o que retransmiten este Enredando las Mañanas. Esto pasa, por ejemplo, en Córdoba, donde se ha constituido una nueva asamblea en Yacanto San Javier, porque se enteraron que se había convocado de manera prácticamente secreta a una audiencia de manera urgente, convocada para este viernes, una audiencia pública, que tenía con el fin de aceptar allí una serie de emprendimientos inmobiliarios en donde están metidos altos funcionarios del poder de la provincia de Córdoba y también legisladores de Unión por Córdoba, y que viene a seguir tirando abajo la ley de bosques, porque justamente lugares que se iban a autorizar para este tipo de emprendimientos son lugares que están protegidos, son las zonas rojas que no se puede desmontar y que ponen en riesgo justamente el ecosistema de la provincia cordobesa. La gente se enteró de esto, se organizó en esta asamblea ambiental de Yacanto San Javier, fueron al Consejo Deliberante, exigieron ser escuchados y pidieron como primer medida la nulidad de esta audiencia pública que iba a realizarse el viernes. Finalmente se suspendió, han logrado que se suspenda, que se frene esta audiencia, pero bueno, obviamente están pidiendo el mayor apoyo y la mayor atención, porque saben que esto es una medida temporaria que han tenido que tomar en este caso los concejales a raíz de esta presión popular, pero habla a las claras de un modelo que en la provincia de Córdoba ha venido destruyendo el monte nativo desde hace ya por lo menos 2 décadas de una manera atroz, y como en pocos lugares en el mundo se ha dado, y que evidentemente, a pesar de todo lo que es la oposición que se viene realizando con esto, lo han logrado justamente que se frene esta audiencia pública allí en Yacanto. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.